cuando son serviciales y esperando saben ver que el reino de Dios avanza sencillamente y de a pie. Qué lindo rezar cantando el misterio de la fe. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46, desde la parábola de los viñadores asesinos. Y dice así: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para recibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Es palabra del Señor. Hoy en día aún hay personas que siguen creyendo en una reflexión de la palabra como se lo hacía en las generaciones pasadas, más espiritualista, por decirlo de alguna manera, que a ciencia cierta poco o casi nada encaja con la sociedad actual. Esto se debe a que se pretende hacer oír una palabra alejada de la realidad en que vivimos, expresada más bien en un lenguaje teórico, con poco sabor de la vida y la problemática de la gente. Es por eso que la inculturación del Evangelio en la realidad social, política, económica y cultural sigue siendo una materia pendiente para muchos que se atreven a declararse cristianos, ya que a la hora de tener que jugarse por la causa de Jesús y de los más pobres, se borran. Por eso es importante que constantemente nos preguntemos: ¿cómo hacer para que nuestro servicio de la palabra se inspire y se haga carne en los compromisos concretos por la vida, la justicia, la solidaridad concretas, tal como se vive en el día a día? Tal vez como punto de partida, desde la fe, podríamos mirar el testimonio bíblico de los profetas. Ellos siempre tuvieron una actitud crítica frente al poder político y a la vez no dejaban de vivir en medio del pueblo, utilizando narraciones, metáforas o comparaciones para comunicar con eficacia su mensaje. Lo importante era hacer dar cuenta acerca de los peligros evidentes de una política ejercida mediante el autoritarismo, la represión y la corrupción, así como plantear un mensaje de esperanza y compromiso para el pueblo. Lo mismo hizo Jesús, por medio de las parábolas, como la que hoy hemos leído. En tiempos de Jesús, muchos grupos fanáticos consideraban que la salvación de Israel era la única meta de la historia. Jesús cuestiona con dureza este modo de pensar, ya que es superficial y excluyente. Por eso muchos líderes sectarios, tanto de la derecha como de la izquierda, consideraban que Jesús era una amenaza para sus intereses. Lo cierto es que para Jesús, El reino de Dios estaba abierto a todos los seres humanos, de buena voluntad. O sea, a quienes tuvieran como primera opción de vida la solidaridad y la justicia. El reino es vida, verdad, justicia, paz, gratuidad, amor, liberación. Por eso, para Jesús, no eran importantes las diferencias raciales, de género o de cualquier otro tipo, ya que todas las personas de buena voluntad, todas las que están dispuestas a vivir la solidaridad fraterna, están invitadas. Y Jesús no solo lo propuso como un ideal de vida, sino que lo llevó a la práctica. Este modo de actuar y de pensar le trajo duros y profundos conflictos a Jesús, de parte de los grupos religiosos y políticos de su época, incluso con algunos de sus propios discípulos. Realidad que muchas veces sucede hoy en día, cuando algunos dicen con mala intención, refiriéndose al sacerdote o a los laicos comprometidos, mirá, se meten en política, como si se estuviesen poniendo la camiseta de un determinado partido, cuando lo que están haciendo es ayudarnos a tener una mirada crítica frente a nuestra realidad de vida y así obrar como lo hizo Jesús. Lo cierto es que a Jesús también le sucedió así, porque no dejaba de meterse, por decirlo de alguna manera, en la realidad de vida de su pueblo sufriente. Hoy cabría preguntarnos, ¿nos hacemos los ciegos frente a las injusticias que sufren los más pobres? ¿Nos metemos? ¿Qué hacemos? Cuando veas que un hombre le pega a una mujer, no te metas, no. Cuando veas que un pobre no tiene que comer, no te metas, no, no, no. No te metas en lo que no te interesa. Si la lluvia no ha mojado tu cabeza, que se ahoguen todos. Cuando alguien desprecie a otro alguien por su piel, no te metas, no. Cuando por un se viole cualquier ley, no te metas, no. No te metas que no te importa un comino, mientras hayas encontrado tu camino, que se pierdan todos. Tapando la oreja, poniendo una venda, con los ojos cerrados estarás a salvo, siempre y cuando no te metas. Cuando hablen de una guerra, no te metas si algo te huele a podrido, un tapón en la nariz y no hay más lío, que se pudra todo. El que quiere reventar, revienta y punto, que se maten todos. Cerrando la puerta, soldando la reja, la mente con candado y estarás a salvo, siempre y cuando no te metas. Si te buscan pelea, no te metas cuando veas que roban. Si es que no te tocan la televisión, la ropa de moda, tu tabla de windsurf y tu bebida cola, y sobre todo toda tu libertad. Dura la canción de Ignacio Copani que acabamos de compartir, ¿que no? pero a la vez muy realista. ¿Nos metemos? ¿Qué hacemos? Lo cierto era que para los conformistas del tiempo de Jesús, su propuesta del reino de Dios abierto a los extranjeros, a los enfermos, a los pecadores, resultaba impensable. Más aún, ellos consideraban que fuera de Israel y de su particular religión no había salvación para nadie. Se consideraban algo así como los propietarios del reino de Dios. Jesús los desafía abiertamente y por medio de la comparación con la viña, les muestra que la dogmática obstinada y excluyente en que se mantenían no conduce a la salvación. El profeta de Galilea se burla de las pretensiones privatizadoras de los ortodoxos y les muestra que Dios entrega el reino a aquellas comunidades que viven en la solidaridad y la justicia. El reino no es propiedad privada de nadie ni de ningún grupo en particular. Nadie lo tiene asegurado a título de una raza o religión concreta. Toda la vida y ministerio de Jesús es compromiso con la vida. Sus acciones y palabras invitan a todos a compartir su vida en la nueva realidad humana y mundana, que la construcción del reino va provocando acción que se palpa en sus obras, en su aceptación por los excluidos, así como en el anuncio de la utopía de Dios que abre nuevos horizontes de esperanza en el corazón de los pobres. Las denuncias de Jesús, por otra parte, nos indican que el mensajero del Dios de la vida no puede permitir que el ser humano esté permanentemente torturado por experiencias de muerte. Queremos que nuestra vida y nuestro ministerio, sacerdotal, religioso o laical comprometido, sean una confesión y un testimonio de nuestra fe en el Dios que ama la vida. Concluyendo, podríamos decir que en tiempos de Jesús, algunos preferían el amor y la piedad antes que la justicia y el derecho, hasta llegar a afirmar que hay que entender que el amor y la piedad son la primera respuesta que Dios pide de nosotros, mientras que el derecho y la justicia son simplemente una consecuencia. Y así hay que entender, corrigiendo, el texto del profeta, que simplemente ha dado por supuesto lo primero y se ha referido a lo segundo. ¿Qué pensamos hoy nosotros de este pensamiento? ¿Para qué somos entonces cristianos? ¿Para qué participar de la misa o de la actividad en nuestra iglesia? A continuación, escucharemos una historia que a veces sucede hoy en día cuando preferimos vivir el evangelio desde una postura cómoda y enmarcada en nuestros propios intereses. Así también, el obispo Saine nos compartirá acerca de las opciones de Jesús, motivándonos al seguimiento fiel. Para los que están hartos de la política, pueblo mío, que estás en la y también para los que quieren comprometerse, tendido como un viejo que se muere, la gente del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján preparó compañía, pueblo mío, Las Cosas del Pueblo. No me digas. Sí te digo. ¡Qué bueno! ¿Y de qué se trata hoy? A ver. Y los A ver. Después que yo, Cascoterío. Entonces pasalo rápido, no se me vayan las ganas de escuchar. Está bien, qué impaciente. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida, qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Será, será lo que será. Ay, yo no sé lo que sé. ¿Se puede saber de dónde venís vos a esta hora? ¿De dónde va a ser, mujer? ¿El servicio? Oh, ¿y por qué no llamás para avisarme que estabas de servicio? Y porque tenía que hacer una operación secreta. ¿Oh? ¿Operación secreta? ¿Sabés qué nochecita pasamos aquí? Todos los vecinos se les ocurrió ajustar sus cuentas atrasadas. Mira, una pelea. Sí, ya sé. Cascotearon los techos. ¿Y cascotearon los techos? ¡Pucha, si los cascotearon! Parecía, mira, pororó. Parecía redoblante, parecía granizo el cascoterío. Justo en este barrio que casi todos los techos son de chapa. el cascote más chiquito era medio ladrillo, calculo yo. Y yo acá, solita. Ya sé, y hubo tiros también. ¿Tiros? Mira cómo ametralladora los tiros. Y yo acá, solita. Ya sé, y alguna explosión también. ¡Una tremenda explosión! ¿Y vos por qué decís ya sé, ya sé, ya sé? Porque yo comencé. Yo tiré las primeras piedras. A cualquier techo, en cualquier dirección. Yo tiré los primeros balazos de fogueo, pero un montón de balazos. Y yo hice la explosión al lado del arroyo, abajo del eucalipto. El resto lo hicieron los vecinos. Siempre hay alguna cuenta pendiente, algún rencorcito entre vecinos. Se tira la primera piedra y ya están todos a patadas, creyendo que el atacante es el vecino. ¿Esa era tu misión, tu servicio de anoche? Ese era, por especial encargo del señor comisario, respondiendo a un pedido del señor intendente. Pero, ¿y esos dos para qué quieren que se pelee la gente entre ella? Porque hoy iba a haber una marcha a la municipalidad para exigir las obras contra las inundaciones. ¿Y ahora qué pasó? Ya es la hora de empezar la marcha. ¿Ves algún cartel? ¿Ves algún vecino? ¿Oís algún bombo? No va a haber ninguna manifestación. El señor intendente está lo más tranquilo. Y todo gracias a mí, que removí el avispero. No, yo no te lo puedo creer esto. No vayas a decir nada, ¿eh? En estos asuntos de la política, la verdad es muy peligrosa. Bueno, creo que me voy a dormir. Antes que me olvide, anoche vinieron de la capilla. Te quieren invitar a una charla sobre política. ¿Ves? Ya vienen los agitadores, ¿eh? Decile que no. A mí me gusta vivir en paz. Yo, mira, ni les cuentes nada de lo que te conté. La verdad parece buena, pero en estos casos puede traer catástrofes. Farco Satelital, construyendo un lugar en el mundo para hacer otro mundo. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Otra Mirada. Hermanas, hermanos muy queridos, Jesús salva desde los pobres a todos. A pesar que no andaban bien las cosas con sus familiares, Jesús decide ir a su tierra natal. Es rechazado, por una parte admirado, pero por otra parte sorprende, escandaliza su enseñanza. Y tenían razón, el Dios del que hablaba era un Dios diferente a aquel de que hablaba el centro de enseñanza oficial. Su manera de entender el reino era también diferente. Jesús no impone, sino que ofrece el amor de Dios. Para aceptar a Jesús, que se presentaba como uno más, un hombre bien de pueblo, sencillo, sin poder dominador, sin títulos, sin dinero, se necesitaba fe de que Dios hablaba en él, y sobre todo aceptar esa preferencia por los pobres, los marginados, los que no valen nada en la sociedad y que eran sus preferidos. Hoy también acontece el rechazo del poder de la salvación liberadora de Jesús cuando la Iglesia no asume a pleno la opción preferencial por los pobres, los marginados, en toda su actividad. Porque es de fe cristiana que el Dios de Jesús obra en la historia humana en y desde

por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Carlos Fuente Alba. Hubo acuerdo sobre la ruta y bueno. Carlos Fuente Alba. Firmaron el diagnóstico de muerte. El orden de la educación acaba de... Hice lo que tenía que hacer. Lo volveré a hacer y quiero que le quede claro. Como gobernador de la provincia. Yo soy el responsable político de lo que pasó. Y quiero que le quede claro. Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del 2007 por el gobierno de Jorge Sovich. Juicio y castigo a los autores materiales, operativos y políticos de su fusilamiento. Porque sin justicia no hay democracia. Retomamos las reflexiones que veníamos compartiendo ahora desde los aportes de los micros escuchados. En el micro de política pudimos apreciar la actitud del que tira la primera piedra, traicionando las urgencias de sus vecinos y tal vez hasta las de su familia, ya que habremos podido notar las diferentes opiniones existentes entre la esposa, preocupada por lo sucedido en el barrio, y la mala actitud de su esposo, quien, movido por su sumisión y obsecuencia ante el poder político, se convierte en un mal vecino y, por ende, en un mal cristiano, si pudiera decirse cristiano, y hasta parece denotar tener ciertos miedos a que la esposa divulgue su mal accionar entre los integrantes de la capilla. Lo cierto es que quien se mueve en la libertad de acción dada por Jesús, ya sea que optemos por un proyecto de vida e inclusión, o por un proyecto de muerte o exclusión, como la actitud que tenían los fariseos del tiempo de Jesús, que se creían los únicos con posibilidad de salvación, debemos hacernos cargo de las opciones que elijamos. No es posible estar con Jesús y el pueblo pobre, y a la vez estar en su contra y traicionando las justas luchas de la comunidad, que busca su dignificación. Hay que ser consecuentes con la opción. Así también nos lo señalaba el obispo Miguel Esteban Ezzaine en su reflexión, presentándonos a Jesús tal cual era, como uno más del montón, sencillo, hombre bien de pueblo, humilde entre los pobres por los que opta, sin poder dominador y mucho menos con dinero. Aceptar a Jesús será la misión propia del cristiano, para lo que resulta necesario tener fe de que Dios nos habla por medio de él. Dice Ezzaine que hoy también acontece el rechazo del poder de la salvación liberadora de Jesús. Cuando los que nos decimos cristianos, insertos en nuestras realidades sociales particulares, no asumimos a pleno la opción preferencial por los más pobres. Por eso, los que nos atrevemos a identificarnos como cristianos, debemos ser fieles a Jesucristo, fieles a su proyecto de liberación y en constante cambio, ya que el Dios de Jesús obra desde los pobres y no a través del poder o el dinero. Si tenemos una actitud pasiva, indiferente, de mero cumplimiento, cumplo, luego miento, no solo traiciono a Cristo, sino que me traiciono a mí mismo, contradigo mis propios valores, mis propios sueños y utopías de felicidad. A continuación y en continuidad con nuestro programa anterior, compartiremos la tercera parte del testimonio del sacerdote Emilio Trotemenús, de la Congregación de Oblatos de María Inmaculada, presente en Santiago del Estero, en la ciudad de Atamisqui, testimonio logrado por nuestro colaborador el padre Sergio Lamberti y nuestro compañero de radio Hernán Oroná. Así también escucharemos luego al padre Juan Ángel Diuseide, que nos ayudará a reflexionar acerca de la coherencia ciudadana frente al mundo globalizado de hoy. Padre Emilio, mientras llevabas adelante este trabajo que te ayudaba a vivir, a sostenerte a vos y a tu comunidad en medio de este mundo obrero, ¿la tarea evangelizadora en qué consistía? ¿Era animar la dignificación de tus compañeros de trabajo. Había momentos de un anuncio explícito de Jesucristo y de su reino de justicia. ¿Cómo manejaban esta cuestión? Bueno, teníamos grupos en los distintos barrios reunidos en comunidad. Cada uno quiere encontrar a Cristo. Cada uno quiere en vivo y en directo encontrar a Cristo. Y entonces, ¿cómo llegar? Entonces, encontrar a Cristo se hace en y por los hermanos, sobre todo los pobres. Y eso nos causó en las violetas bastante trabajo con respecto a la dictadura en la época de López Rega. Incluso otro compañero, un español que había venido a estar con nosotros porque le gustaba el trabajo nuestro, y un día que volvía de trabajar en bicicleta de una parroquia de Córdoba, la Trinidad, y se quedó para tomar el número de un coche que eran de la AAA y estaban haciendo un allanamiento, y entonces lo apresaron y estuvo 11 meses en cana. A raíz de eso, y también por la acción nuestra, tuvimos 6 allanamientos. Me acuerdo de un comisario que nos preguntaba a nosotros, ¿y qué hace todo el día? Aparte de la misa, ya vemos que andas por las casas, que hace reuniones por la noche, pero ¿qué? Y me acuerdo de un allanamiento que tuvimos una noche también, la noche en que, me parece que a Obregón Cano, ajá, lo sí, defenestraron, sí, ¿no? Sí. Bueno, mi compañero estaba reunido con un grupo de jóvenes en la propia casita, porque vivíamos muy sencillamente al lado de la capilla de las Violetas, cuando a las 2 de la mañana llaman a una puerta metálica que teníamos, no, de chapa nomás, era un comisario, ¿no? De la 11, cerca de la cancha de Belgrano. Entonces mi compañero sale, Miguel Pellón se llamaba, y se llama mi compañero. Entonces el comisario le dijo al padre, no me va a decir que tú estás haciendo catecismo en ese momento. Y detrás de él había un muchacho del barrio, ¿no? Ajá, ajá. Y le preguntó, bueno, a ver vos, ¿cuántos mandamientos de Dios hay? Ajá. Y él contestó, 10 mandamientos. El comisario le dijo, bueno, muy bien, qué lindo. Bueno, y ahora, ¿cuántos son los preceptos de la iglesia? Y el muchacho contestó, todavía no hemos llegado allí. Y todos marcharon presos. La persecución por el solo hecho de creer y de confiar, Dios está en todos lados, pero que eligió el mundo de los pobres y de los más excluidos para quedarse con ellos. Persecución por ayudar, en el caso tuyo y de muchos otros hermanos cristianos comprometidos, a la gente, a las familias, a encontrarse, a hablar de su vida. Persecución por el solo hecho de ayudar a la gente a organizarse para defender sus derechos. Una noche, bueno, muy, muy trágica, pero al mismo tiempo, ¿qué testimonio el tuyo y el de otros sacerdotes obreros que tomaron este paso muy, pero muy importante? Padre Emilio, ¿hubo dificultades dentro de la congregación para entender este paso trascendental que ustedes estaban queriendo dar de parte de algunos sectores de la iglesia, o fue aceptado, digamos, normalmente? Bueno, dentro de la congregación en Argentina, sí, algunos sectores se preguntaban, bueno, ¿qué hacíamos? Sobre todo en la evangelización, si se puede llamar así, de modo tradicional. Pero el oblato debe estar privilegiando a los más humildes. Y los problemas que tuvimos en las Violetas fue porque durante la dictadura se instaló la sospecha que todo sacerdote en medios obreros eran comunistas, subversivos. Y con la doctrina de la seguridad nacional que precisamente la AAA había implantado, que a cualquier sospechoso había que controlarlo o hacerlo desaparecer porque era considerado enemigo. Incluso, bueno, había salido en 64, luego 71, 78, me dije, quiero pasar la Navidad con mi vieja, la última Navidad. Y saqué boleto y me bloquearon en Buenos Aires. Y entonces todos los días yo iba a la Federal, y recién en 79, en enero, pude salir. Pudiste ver a tu mamá con vida, gracias a Dios. La iglesia en América Latina enfrenta grandes desafíos. Pobreza extrema. Corrupción. violencia, destrucción del medio ambiente, migración, cambios culturales, cambios en la familia, globalización, nuevas formas de organización y de comunicación, cambios, cambios, cambios, cambios, cambios. Frente a esa situación, es necesario un cambio en los cristianos, una nueva actitud, un mayor compromiso, una nueva evangelización para que el mensaje de Dios cambie nuestros corazones y nuestras mentes. Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Vamos a andar. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Vamos a andar, con las reflexiones de Juan Ángel Diauseide, párroco del Carmen en San Carlos de Bariloche. Un jugador de fútbol, pongámosle A, dice que su ídolo es otro jugador de fútbol, B. Pero resulta que B tiene actitudes poco deportivas y con gestos bastante altaneros. Y en cambio A parece todo lo contrario, un hombre humilde que tiene un juego limpio, que no tiene actitudes antideportivas. ¿Cómo hace A para tener como ídolo a B? ¿Se entiende? Espero que sí, que se entienda. A mí me resulta muy difícil poder divorciar una cosa de la otra. Y creo que muchas veces en nuestra sociedad esta separación de la cosa ética, aún de la ética profesional, estrictamente profesional, y de la persona en sí, nos lleva a consecuencias muy negativas. Uno oye decir, o en la práctica ve que se hace de ese modo. Una cosa es la política y otra cosa es la religión. Una cosa es el comercio y otra cosa es la religión. Una cosa es el partido de fútbol y otra cosa es la religión. Entonces, entras a la cancha, tocas la tierra, te haces la señal de la cruz. Y después, la ley de la selva, digamos en algo que es visual y de todos modos secundario. Por más que se muevan muchos dólares detrás de cada movimiento deportivo. Pero es un símbolo, digamos, de lo que muchas veces nos sucede. Dejamos en el umbral. Por ejemplo, voy a hacer mi trabajo político, mi trabajo económico, y dejo en el umbral lo religioso, lo ético. Y al revés, voy a hacer mi celebración religiosa y dejo en el umbral todo lo que tiene que ver con mi vida de todos los días. Entonces así la cosa no va. Ese divorcio entre fe y vida, entre principios morales y vida, entre ética y vida, nos lleva a consecuencias sumamente negativas. El ser humano es una totalidad. Y creo que la vida humana es una búsqueda constante de esa integridad que hace que seamos coherentes entre lo que pensamos y lo que vivimos, entre lo que creemos y lo que vivimos. Creo, por lo menos así veo mi propia vida, ¿no? Como una búsqueda constante. Mientras hay vida, no solo hay esperanza, sino hay también un desafío para encontrar esa integridad. Y es un cuestionamiento permanente. Con respecto a lo político y económico, el obispo Esaine insiste siempre, desde hace muchos años en esto. Gran parte de nuestra dirigencia argentina se profesa, de labios para afuera por lo menos, como cristiana. ¿Y cuál es el resultado? Esta sociedad disgregada, muchas veces inhumana, que conformamos nosotros. Entonces, yo lo reflexionaba a raíz de dos jugadores de fútbol. Creo que se puede aplicar en todas las vivencias y dimensiones humanas. Ojalá nosotros, cada una de nuestras generaciones, pueda transmitir a la otra esa integridad, no solo de conducta, sino de vida. A nosotros, a todos, nos corresponde, particularmente a los adultos, intentar dar un testimonio de esa vida coherente e íntegra, sea cual fuere nuestra profesión o nuestro oficio. Puede ser uno jugador de fútbol, docente, trabajador rural, albañil, carpintero, médico, abogado, cura. Pero en definitiva, como decía Calderón de la Barca, seremos juzgados no por el papel que hemos representado, sino por el modo en que lo hemos representado. Quiera Dios que nosotros, particularmente los mayores, tengamos esa coherencia y esa integridad como para transmitirles a las generaciones siguientes no solo una competencia en nuestro trabajo o en nuestra profesión, sino también una competencia en la vida. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza. Vamos concluyendo este programa número 20 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios que transmiten este programa y a las personas que a través de ellas nos envían sus cartas compartiendo sus luchas, sueños y esperanzas. Hoy quiero saludar a Hugo Pan, director de la radio 98.1 FM La Nueva Ciudad de Formosa, con quien compartimos hace un tiempito un encuentro con su familia en la ciudad de Frías, aquí en Santiago del Estero. Hugo nos escribe contando que está transmitiendo Evangelio y Realidad desde el mes de abril de este año, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Retribuimos entonces el saludo de Hugo a todos los oyentes de esa hermosa y calurosa ciudad. Y no se olviden de sintonizar entonces la 98.1 FM la nueva forma de hacer radio. Y con el saludo a los formoseños, agradecemos también los aportes que nos comparten parroquias, organizaciones, radios comunitarias, grupos musicales, centros de comunicación y producción radiofónica y otras redes latinoamericanas de educación y comunicación. Por cualquier comunicación con la producción de este programa, escriban su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. El padre Emilio Trotemenús nos compartió su vida en ese encontrarse con Cristo cara a cara, tarea evangelizadora por la que él optó, haciéndose uno más del montón, como lo hizo Jesús en su tiempo, con humildad, sencillez, pero con la convicción de optar con y por los pobres. Así también, el padre Juan Ángel Diuseide nos ayudó a reflexionar acerca de la necesidad de coherencia que hemos de tener en nuestra vida, como la búsqueda constante de realización personal y comunitaria, entre lo que pensamos y lo que vivimos, entre lo que creemos y lo que vivimos, como permanente desafío y cuestionamiento. Si muchos se profesan cristianos, al menos como decía el padre Juan Ángel, de la boca para afuera, o de labios para afuera, qué importante será entonces encontrar nuestra integridad, no solo de conducta, sino también de vida, intentando dar nuestro testimonio de coherencia ciudadano, sea cual fuere nuestro estado o profesión de vida. La parábola que hoy hemos compartido en el Evangelio de Mateo nos señalaba la mala actitud de los administradores de la viña, que no eran otros que los líderes del pueblo elegido de Israel a los que Jesús se enfrentó. Estos no actuaron bien, trataron mal y hasta mataron a los primeros enviados, es decir, a los profetas, e incluso rechazaron y dieron muerte al propio hijo del dueño de la viña, es decir, Jesús. De allí que la alternativa resultó entregar la viña a otros administradores. La parábola muestra la verdadera naturaleza del reino de Dios. Para compartirlo necesitamos dar fruto. Nadie está en el reino por derecho propio, ni posición social o religiosa, ni porque sea instruido, ni por su poder, o mucho menos por el dinero que pueda tener. Si actuamos en la vida como hombres y mujeres de bien, con solidaridad y justicia comunitarias, podremos participar del reino de Dios. Dependerá entonces cuán coherentes sean nuestras actitudes, ya que como nos lo recordaba el padre Juan Ángel al decir de Calderón de la Barca, seremos juzgados no por el papel que hemos representado, sino por el modo como lo hemos representado. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe. Dios, Padre nuestro, que das a conocer tu solidaridad a todas y todos, queriéndonos cuidar como un viñador fraterno, guía nuestros pasos para que nuestras actitudes no sean solo meras palabras, sino con obras concretas de derecho, justicia y coherencia, a favor de los más pobres y especialmente de los privados de sus derechos. Por Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Amén. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder. Vamos concluyendo entonces este programa número 20 de Evangelio y Realidad. Soy el padre Mariano Ledesma, sacerdote de la diócesis de Santiago del Estero. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, voz de Dios. Y con el tema musical de cierre saludamos a nuestros compañeros y amigos Hugo Pan, de FM La Nueva en Formosa, y Raúl Navarro, de FM Amanecer, en Frías, provincia de Santiago del Estero. Hasta pronto. Es un tema que lo cantaba antes. Los milicos nos hicieron olvidar un poco. Aprendimos a quererte altura, cuando el sol de tu bravura me puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante. llegué.